hay una puerta de encuentro entre México y Latinoamérica. Un rincón inexplorado que cautiva mi corazón. Ven a Tapachula y conoce un vecino fascinante. Tierra mágica llena de colores, manglares, playas, flores, café y sabores. Rutas del sueño que te conquistarán con su gente, su marimba y belleza natural. Donde el sol nace para mi país, estelas mayas dieron vida al porvenir. Dale este encuentro nuevas oportunidades. Ven, visítame, convéncete, déjate consentir. Tapachula es mi hogar, es mi tierra, mi familia, mi futuro y realidad. Tapachula, creo en ti, en mi gente cálida y amable que sabe sonreír. Tapachula es mi vida, Tapachula es mi hogar. Porque lo tenemos todo, déjate consentir. Ser un vecino fascinante depende de ti. Tapachula es mi vida, Tapachula es mi hogar.